los últimos años en colaboración con la Dirección General está contribuyendo a algo que es nuestro, uno de los objetivos de los movimientos sociales de la memoria, es que se conozca y se divulga, que se divulguen. Y este año habíamos pensado que el mejor sitio para divulgar es en el lugar de estudio, para no solamente conocer los acontecimientos, sino abrir un abanico de debates, de recuperación crítica de nuestro pasado, porque es necesario en el momento actual, cuando se está poniendo en valor si la guerra fue un motivo de enfrentamiento de la izquierda, es el momento de reflexionar que la guerra, y ese es el motivo fundamental de esta exposición, es que queremos lanzar una idea. La guerra no fue un desastre porque hubo la República, sino porque hubo un intento de liquidar la experiencia republicana. Y ese es el mensaje que tiene que llegar hoy nítido a la sociedad, a los estudiantes, a la sociedad civil, para decir que este acontecimiento de la guerra, que es el acontecimiento más importante en la historia contemporánea, el que más se ha escrito, se ha divulgado, es un acontecimiento que debe tener una enseñanza muy clara. Hubo españoles, europeos, que quisieron destrozar la democracia, que quisieron destrozar las conquistas sociales. Si hoy, en los momentos actuales, esto no queda claro, habremos hecho una mala contribución al conocimiento de la historia. Granada es una de las ciudades, una de las provincias donde se ve que hay un intento desde el año casi 31 de liquidar esa experiencia republicana. La paradoja y la reflexión es que ¿por qué se hizo una guerra? Para volver a unos valores anteriores al año 31. Y eso lo tiene que conocer. Hemos hecho esfuerzos en las facultades, lo tiene que conocer el público, en la población civil. La República no fue el origen de la guerra, sino la experiencia republicana fue el origen de la guerra. ¿Por qué? Porque se ponían en cuestión los valores de una sociedad tradicional, religiosamente excluyente. Y esa fue la conquista de ese territorio. Cuando en el año 45 en Granada vemos que había más pobres, que había más falta de alimentos, que había más de 12.000 fusilados, se puede comprender por qué se hizo la guerra, para liquidar a una parte de españoles por la violencia fascista de aquellos años. En el año 2015 eso tiene que ser nuestra contribución. Desde la asociación, desde el movimiento memorialístico, desde las instituciones, agradecemos que la universidad haya acogido esta exposición, que yo creo que debe ser crítica a los alumnos, que son los que están recibiendo muchos mensajes de otro tipo. La República no fue el origen de la guerra, sino la liquidación de la República.